hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. El crimen de Susana Montoya, vamos a hablar. Lo que dicen es que pasaron un límite que no pensamos que iba a ocurrir, lo dijo Raúl González, militante de Hijos de Córdoba, acerca del asesinato de Susana Beatriz Montoya. Era esposa de Ricardo Fermín Alvareda, un ex subcomisario de la policía y militante del PRT-ERP, desaparecido durante la última dictadura militar, y madre de Fernando Alvareda, quien milita en la Organización de Derechos Humanos. Esto es atroz, ¿no? Porque no, o sea, no es que apareció muerta, sino que la asesinaron. Uh-huh. Sí, y se condice con un poco lo que había ocurrido el 21 de marzo, un poco antes de los días que se cumple el 24 de marzo, en Rosario, donde abusaron, sí, y dejaron amenazas en la casa de una militante de Hijos en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Uh-huh, exactamente. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Moncho, que integra el Festival Huilén, que es un festival que se hace en primavera para los pibes y las pibas ahí en zona sur. Y bueno, vamos a conversar con él. Buen día, Moncho. Hola, buen día. ¿Cómo les va a todos, a todas? Bien, bien. Es como una noticia muy, muy terrible este asesinato. Sí, la verdad que sí. Fue como, súper sorprendente para nosotros como parte cercana a la familia, Uh-huh. Yo conozco la familia por parte de la actual pareja de mi hermana, uh-huh, Ricardo, y bueno, fue como, el viernes a la noche cuando nos avisan, fue como decir qué pasó, como que, cuando algo te deja demasiado en shock, que no sabes para dónde, no sabes qué pensar. Es más, yo hasta este momento estoy como, no sé, a veces no le encuentro la palabra de describir la situación, porque vos decís, es como demasiado, o sea, como mucho lo que pasó, sobre todo como de la manera que uno después se va enterando cómo sucedió, cómo la encontraron, el mensaje que quedó en la casa. Entonces como que uno creía que, no sé, parecía fuera de película, literalmente. Uh-huh, uh-huh. Y yo vivo en Buenos Aires, mi familia vive allá en Córdoba, mi hermana, y a veces la impotencia de no poder acompañarlos también, porque y no saber qué hacer, porque voy a decir, bueno, muchas veces ni un mensajito a veces sirve de acompañamiento. Uh-huh. Y en estos días conversaba con alguien y decía, aunque sea, a veces me sale de la nada escribirle a mi hermana y decirle, che, negra, te quiero, o, no sé, a Ricardo también, a la misma manera, che, Rica, uh-huh, te quiero un montón, y nada más, porque no me sale otra cosa. Uh-huh. Pero, frente a semejante situación, ¿cómo carajo acompañar? Uh-huh. Claro. Pero sí, fue terrible, hijo, ¿no? Sí, y el hijo de Susana es militante de Hijos, ¿no? Sí, Fernando, el otro hijo, es militante de Hijos y él es, sí, activamente mucho más militante, ¿no? Y Ricardo, en cambio, no, pero Fernando sí. Uh-huh. Y él fue el que, bueno, en diciembre recibió las amenazas en su casa. Uh-huh. Él es el que estaba más activo, ¿no? Claro. Pero, en diciembre fue como, habrán hablado, pero bueno, él había recibido amenazas de que lo iban a juntar con su papá, el mensajito, que se acabaron tus amigos en la jefatura. Y todas esas cosas. Claro. Pero sí, para un militante de Hijos que le sucedan estas cosas, creo que es revolverle, no solamente militante de Hijos, cualquier persona, okay, ¿no? Sí. Pero es como demasiado fuerte, ¿no? No, todavía no le podemos encontrar la explicación, porque es porque es horroroso, literalmente. Sí, sí. Sí, y tal vez empezar a sentir lo tangible que es ese salto de cosas que se leen en las redes sociales, en los medios de comunicación incluso, con tanto desparpajo, donde la gente se da la posibilidad de tuitear cualquier cosa. Cuando ganó Milei dijeron, es el momento que vuelvan los Falcons Verdes, como estas imágenes que aparecen solamente escritas y como cuestiones en internet, ¿cómo entender que también se materializan y se vuelven tangibles en la vida real, llegando a estos casos extremos? La semana pasada hablábamos del mapeo que se está haciendo de las violencias ultrafascistas en Argentina y en América Latina, y justamente hablábamos de este salto entre lo que ocurre en las redes sociales y lo que después termina pasando en la realidad, que no son dos hechos separados. Las violencias que estamos viendo expresadas en redes sociales y en internet luego terminan teniendo estos casos, como el de la compañera de Rosario, de hijos, y como este caso ahora en Córdoba. Sí, y digo, a ver, venimos viendo como sociedad, y es algo que yo vengo pensando y compartiendo con otros compañeros, digo, desde hace rato hay como que se le sacó el bozal desde la mente a un montón de personas, sí, y desde la boca también, empezar a poder expresar todo ese odio que tenían, y creo que se le fue dando esa posibilidad, o ellos mismos se fueron dando esa posibilidad, como vos decís, en redes sociales y hasta, digo, en grupos, ¿no?, de personas que capaz que vos esa conversación no la escuchabas antes en un, no sé, no te digo en una mateada, pero en una ronda de una reunión cualquiera, hasta a veces se junta con personas uno y vos ese comentario no lo escuchabas. No, claro. Y de repente empezó, y vos decís, pero ¿de dónde viene ese comentario? ¿Por qué ya se animan a eso? Y a mí, digo, suponete, tuve la posibilidad de algunas veces viajar a Chile y esa conversación de personas que apoyaban a la dictadura y otras no, lo había encontrado allá, pero acá no lo había encontrado nunca, y desde hace un tiempo lo empecé a notar más y más y más y más. Decía, qué loco, porque no, yo soy hijo de la democracia, nací en el 81, entonces, pues, yo no lo había vivido de esa manera. Y entonces ahora que se dé de esta manera y que sea, como ustedes dicen, el salto desde del decir al hacer, es, no le encuentro explicación todavía. No le puedo encontrar explicación. Y capaz, cuántas cosas más que a veces uno no sabe que sucede, ¿no? Por ahí de amenazas o de otras cosas. Sí, la verdad. Para reponer un poco la información, el hijo de Susana, Fernando, había logrado la reparación del legajo de su papá. Aparecía que había sido echado de la policía por abandono de tareas, cuando en realidad había sido secuestrado por la patota del D2, ferozmente torturado en el centro clandestino conocido como El Embudo, y luego desaparecido. En el 2009 se realizó el juicio donde Fernando formó parte de la querella. Fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe de policía Rodolfo Campos, entre otros. Por este motivo dicen que, claro, la policía no quería para nada a Fernando. Es muy terrible. Sí, porque encima, digo, es un reclamo hasta legítimo desde el hecho de decir, lo que estoy pidiendo es que sea algo verdadero, no estoy pidiendo algo que no se dio. Claro. Sí, en el fondo estoy pidiendo que se ponga en el legajo algo que sucedió, que ya se comprobó que sucedió. Claro. Entonces, no es que estoy yo planteando una situación hipotética. Es algo realmente que se dio y se comprobó hace un tiempo. Entonces, hasta hoy es un reclamo, digo, justo. Entonces, creo que también eso parece que dolió o no. O sea, por eso, porque si uno empieza a pensar, pero ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto de que se reclame algo justo? Claro. ¿No? Sobre todo con alguien que parece, bueno, leyendo uno la causa y escuchando también situaciones de la causa, digo, de su papá, ¿no? Sí. Que fue salvajemente torturado y todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Pensaba un poco, Moncho, y en relación a lo que decía la Elio, nuestra compañera, unos minutos antes, la peligrosidad y en relación a lo que vos mencionabas también, en una comparación en lo que escuchabas en Chile y lo que no escuchabas acá y ahora comenzaste a escuchar, cómo con un gobierno abiertamente negacionista, las noticias que leíamos recientemente también, antes de la entrevista con vos, de una suerte de disyuntiva dentro de la libertad de avanza de ciertos diputados, diputadas queriéndose desenmarcar de esa visita a Ezeiza en donde fueron a visitar a genocidas directamente, ¿cómo se habilitan estos discursos y cómo quienes cometieron estos hechos, el de Rosario, el asesinato de Susana, también recuerdo que en La Plata, durante marzo también, amenazaron a una compañera también de Hijos, todos contra personas cercanas a la militancia de Hijos en distintos lugares, como también tienen cierta impunidad y cierto respaldo, ¿no? Porque, digamos, en el mensaje que también leíamos en las noticias que dejaron en las pintadas de la casa de Susana, firmaban como si fuesen parte de la policía o estuviesen respaldados con la policía, ¿no? Entiendo también intentando infundir un miedo para que en el caso de Fernando, que también ayer leíamos las palabras que logró escribir después del asesinato de su madre, queriendo frenar también, ¿no? Digamos, vos recién mencionabas que él logró pelear por la apertura de la causa de su padre para que se dijera que fue desaparecido, que no como explicaba recién Pauli, que dejó sus tareas, pero la complicidad explícita con la policía, digamos, no intentaron disfrazarlo de otra cosa. Sí, claramente, digo, hay alguien con una situación de poder que está avalando eso. O avalando, permitiendo de alguna manera que sucedan cosas, ¿no? Porque digo, la impunidad es eso, claramente. Uno no la conoce de otra manera. Cuando hay algo que se impune es porque hay algo que alguien o algún poder que tiene demasiado poder o maneja demasiado poder y que deja y que permite que sucedan esas cosas, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? Cuando uno, qué sé yo, voy a decir algo que a veces supuestamente los que te deberían cuidar muchas veces son los que te terminan haciendo daño. Entonces uno, y sí, genera miedo claramente, y que es lo que intentan hacer, me parece, que con estos hechos y con que ya qué sé yo, no sé, yo intento acompañar a mi familia desde acá y el miedo que tienen es terrible, porque son, digo, a ver, son gente que, sumamente, un ejemplo, mi hermana, ¿no? Nunca militó, nunca nada. Y de repente le sucede estas cosas a su compañero de vida, que ella eligió hace un tiempo, y ella me dice, ¿cómo sigo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo acompaño? ¿Estoy preparada para acompañarlo? No, sí, no. Y son preguntas que se hacen y por momentos la entiendo, porque digo, ni yo, digo, ni nadie está preparado para eso. Tal cual, claro. Entonces, pero digo, claramente ese meter miedo, ahí atrás hay una impunidad gigante. Hay una impunidad gigante de poder hacerlo, ¿no? Y sí, creo que es lo que intentan hacer. Sí, igual ahí esto que vos planteás de el no saber cómo acompañar, creo que esto de el vuelo mediático, la respuesta de solidaridad automática que tuvo la, digamos, esta instancia también desde los medios de comunicación alternativa de repudiar, ¿no? También eso es un modo, ¿no? Como de sentir, sí, que sí, estamos, sí, ¿no? Acompañando, sí. También como para aliviar esa herida que se siente de seguir, sí, sí, repudiando, sí, que esto le dijimos, sí, nunca más. A mi hermana, yo digo, negra, lo mejor que no, lo que les puede pasar a ustedes es que salgan los medios, eso, que los medios hablen, que sí, los medios, porque de esa manera vos te proteges los tuyos, porque si no sale, no va a pasar nada, o de esa manera la impunidad es mucho más grande. Uh-huh. Entonces necesitamos que salgan los medios, necesitamos que todo salga, que se hable desde el medio más chiquitito al medio más grande, porque de esa manera hay gente que se entera, hay gente que capaz que uno ni conoce, pero sabe que te puede acompañar, que puede estar. Así que sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Que digo, gracias a los medios también, que se han movido, que sobre todo los medios alternativos, que rápido se solidarizaron, estuvieron ahí al frente y hicieron toda una campaña para que esto pudiera moverse también. Y bueno, creo que habrá que seguir acompañando a la familia de alguna manera, estando, y para que no, sobre todo para que el miedo no les gane, eso. Sí, sobre todo exactamente eso, que es algo que desde los organismos de derechos humanos, todos sí, quienes acompañamos y acompañan luchas en el campo de los derechos humanos, creo que hay algo de esta solidaridad y de esta fuerza de red colectiva, que tal vez sea en estos días un momento muy complejo, y lo que decís de tu hermana y decir, bueno, ¿cómo la puedo acompañar? Es 100% real. Pero luego de eso hay redes de compañeros, de compañeras que están ahí y que estuvieron y que siguen estando, y por más de que en estos momentos nos gane esa sensación de miedo y de que todavía estos personajes están enquistados dentro de las fuerzas represivas, exacto, no se han ido, digo, del caso de Jorge Luis López hasta un montón que se siguen repitiendo, están ahí, nunca se fueron, siguen dentro de la policía, siguen dentro del ejército, siguen dentro del Estado. Uh-huh. Y nosotros seguimos del otro lado, okay, siempre con la misma fuerza, a veces con más desorientados, a veces con más cosas encima, pero dispuestos a seguir comprometidos con esta lucha y siendo red y acompañando en estos casos. Y sobre todo lo que vos decís, romper ese cerco de impunidad y de silencio para que no se repita. Es la segunda vez que ocurre algo así en el año. Me parece que no se tiene que volver a repetir, uh-huh, nunca más, porque como fue la consigna de este año, nunca más es nunca más. Claro. Es increíble que hayamos tenido que reversionar y volver a imponer eso y repetirlo con esa cuestión tan tautológica y tan de esto es así, nunca uh-huh más es nunca más. Y estas acciones tienen que estar enmarcadas dentro de eso. Creo que hoy en día tiene que sonar mucho más fuerte, sí, y lo tenemos que abrazar con mucho más fuerza. Sí. Porque tiene mayor significado en estas situaciones, sobre todo, ¿no? En esto que vos venías contando, en las cosas que vienen sucediendo. Entonces, bueno, eso es terrible. Sí, lamentablemente. A mí me emocionó mucho eso. La compañera de hijos que fue brutalmente también amenazada, que después de eso salió a hablar en distintas actividades de derechos humanos, y yo decía, qué fuerza, y me parece que es la forma, ¿no? Que no nos podemos quedar calladas. Sí, yo creo que es eso, es parte de también de la resiliencia de estos momentos, ¿no? De tomar la fuerza y tomar a veces la fuerza que te dan los que están al lado, de los que te abrazan, de los que a veces te abrazan y no sabés quiénes son, pero sabés que te abrazan. Entonces yo creo que es el momento para eso, para no callarse y estar. Uh-huh. Estar y estar, porque si no, del otro lado, la impunidad es mucho más fuerte y toman mucho más fuerza todavía. Uh-huh, totalmente. Moncho, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Acá tenés micrófono para cuando sea necesario. Un abrazo enorme a toda la familia y eso. Y venceremos. A resistir y venceremos, como decía Norita, ¿no? Dale. Muchas gracias a ustedes por poner el micrófono siempre. Y bueno, a seguir en la lucha y estando. Y bueno, en otro momento vamos a hablar de la pronta fiesta que ustedes anunciaban hace un ratito cuando me presentaban.